Padre, te agradecemos por el hermoso día que nos das. Te agradecemos también por tu palabra, por aquellos que ya están con nosotros y los que estarán viniendo, para que puedan llegar con bien y que podamos nutrir nuestra alma con aquello que es eterno, no es pasajero. La vida aquí es muy pasajera, pero tú tienes promesas eternas y te agradecemos por todo esto que podemos entender mediante la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy comenzamos un estudio nuevo, es decir, comenzamos en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Yo voy a pedir que ustedes tengan sus Biblias abiertas en Mateo 1 y también que tengan su lección, que está, el bosquejo está impreso. Si alguno no tiene más que pedir, allí en la puerta se entrega y espero que todos puedan tener. Es el primer estudio del Evangelio según San Mateo. Vamos a estar un tiempo en el Nuevo Testamento. La primera parte del capítulo la dejamos. Allí se habla de la genealogía, es decir, todo lo que tiene que ver con la venida del Señor. Permítanme explicar un poco la cuestión de la genealogía. Tanto Mateo como Lucas tienen el orden de los diferentes, digamos, a ver cómo explicarlo para que sea más sencillo, las generaciones, partiendo uno desde Dios en adelante y pasando por Abraham, etcétera, para dar la lista de las generaciones hasta llegar al Señor Jesucristo. Ahora, ustedes habrán escuchado, porque yo lo dije muchas veces, que Mateo escribió principalmente a los judíos. Algunos comentaristas dicen que Lucas escribió a los griegos y Marcos escribió a los gentiles en general. Los griegos también son gentiles. Bueno, yo no voy a discutir esa parte porque no tiene importancia. Lo que sí es cierto es que Mateo escribió de manera especial a los judíos. Eso hay pruebas, hay muchas pruebas en la Biblia de esto. Por ejemplo, una expresión que ustedes encontrarán mucho más frecuente en Mateo que en cualquier otro de los tres evangelios, Marcos, Lucas y Juan, es: se cumplió lo que fue escrito y se cumplió la profecía del profeta tal y todo eso. Esa prueba era importante para los judíos, porque ellos aceptaban el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Pero hasta hoy ellos no aceptan ni a Jesús como su Mesías, ni tampoco el Nuevo Testamento como la palabra inspirada de Dios. Así que vamos a comenzar mejor con el versículo 18 en Mateo capítulo 1, donde dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, noten ya, la primera vez, todo esto se cumplió, o sucedió porque aconteció, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de sus profetas. He aquí una virgen concebirá, y ya cita al profeta, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Bien, como digo, los judíos, quienes no tenían mucho problema para creer en los profetas, sí tenían serio problema para aceptar que Jesús, el Hijo de María, era el Mesías de ellos. Por eso, Vamos a tocar hoy solamente un versículo, porque no hay tiempo para más. Es el versículo primero que leímos, el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Por muchos años, décadas, yo era pastor, pero yo no entendía. Para mí, es decir, yo entendía las palabras aquí, pero yo no entendía la forma como los judíos hacían el matrimonio. Y no es como nosotros. Yo he hablado de esto varias veces acá, pero estoy seguro que muchos de ustedes, si les digo, a ver, explique qué es lo que se enseñó sobre esto. Por ejemplo, ¿qué quiere decir desposado? Bueno, es simplemente casamiento. Pero cuando nosotros hablamos de casamiento, no sé cuántos de ustedes recuerdan otra cosa más que el vestido de la novia, que cómo parecía el novio, que cuántos invitados había, que qué se comió o no se comió, y que el ministro que ofició si dijo cosa buena o mal. Más o menos eso se acuerda la gente. Pero eso es lo mínimo. Eso es solamente el caparazón. Eso es solamente el estuche. No tiene ninguna importancia. Las joyas están adentro. Eso es estuche. No tiene sentido. Pero nosotros eso es lo que recordamos. ¿Cuántos recuerdan o piensan? Ajá, ellos se casaron. Entonces, piensan en el casamiento en el registro civil, por ejemplo. Bueno, hay una gran diferencia entre un casamiento aquí en América Latina y en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos otros países, donde el ministro, el que oficia la ceremonia, también es o hace el papel del juez. Tanto es así que si una pareja joven se quiere casar, pongámosle en la ciudad de San Francisco, California, son miembros de mi iglesia, yo digo, pastor, queremos casarnos. Tontería hacen, pero bueno, muchos lo hicieron. Algunos solteros dicen, usted porque ya se casó, ¿y para qué hizo tontería? Pues yo también hice y hago tontería. Bueno, entonces le va mal. Yo no dije eso. Hay tonterías que van bien. ¿Qué hacemos? Porque ellos no saben. Bueno, le voy a decir, bueno, vaya al City Hall. Es decir, hall es salón, viene a ser, de la ciudad, que significa el municipio. Vaya allá. Hay un cartel allí que dice casamientos o algo, licencia para casamiento. Busquen ese cartel, ahí está. Entonces, los jóvenes van allá y buscan ahí. Y después, si ustedes quieren que el juez les case, él les va a casar ahí mismo. Si ustedes quieren que yo lo haga, yo lo voy a hacer. No, queremos que se haga todo en la iglesia. Bien. Entonces, pidan la licencia. Ellos traen una, como un formulario, una planilla, con el sobre ya con la dirección para el edificio federal que hay en cada estado. Entonces, entregan eso, se paga unos centavos ahí, y ellos le entregan. Cuando ellos vienen con eso, ya todo llenado, los datos de las dos personas, yo no puedo averiguar si quiénes son ellos, pero ellos tienen sus registros ahí. Entonces ellos hacen eso, me traen y ellos, y acordamos la fecha cuando se va a hacer el casamiento. Quiere decir que el día o la noche cuando está la ceremonia en función, está el verdadero casamiento también, porque terminó la ceremonia. Entonces yo llamo a los testigos, los dos que contraen el matrimonio ya firmaron, y firman los testigos, firmo yo y firmo de qué iglesia soy. Todo esto, una vez todo esto completado, ellos son casados, pero yo mismo lo hice. Aquí, por ejemplo, en este país, el pastor solamente hace la ceremonia, pero no casa, porque no tiene autoridad. La autoridad está en el registro civil. Allí es donde ellos se casan y vienen para hacer la ceremonia, para tener la ceremonia de matrimonio. Así que recuerden bien. Ahora, yo sé que muchas personas que vienen de otra extracción de fe creen que el casamiento de la iglesia es muy importante porque allí se imparte bendición. Yo doy gracias a Dios que se dé importancia a esto, pero no es así. Si no se dan los pasos correctos para el casamiento, si los dos, varón y mujer, joven, señorita y joven, no van al matrimonio, vírgenes los dos, ya han perdido una buena parte. Eso no se arregla con la oración, porque no hay ningún poder especial en la oración del ministro en el templo. Tampoco hay ninguna garantía que ayuda algo la ceremonia, por solemne que sea. Yo he visto matrimonios que piden al pastor, óigame bien, que en la ceremonia nupcial se ofrezca la cena del Señor, y el pastor, yo nunca lo haría, porque esto es para la iglesia, no es para una pareja, y el pastor sirve como el cura la hostia a los dos allí en el momento de la ceremonia, y luego yo conocí a una pareja y luego se divorciaron. Quiere decir que no ayudó nada. Sí, esas son cosas confusas que aparecen, como decía Cantinflas, por falta de ignorancia. Y yo diría por sobra de ignorancia. Ese es un serio problema si no entendemos. Entonces, ahora entramos sobre el asunto, porque si ustedes leen el versículo 18, que ya leímos, y dicen, bueno, ¿ellos se casaron o no? La respuesta es sí y no. ¿Cómo? Sí, sí y no. Y ustedes entenderán enseguida que así es la cosa. Ellos hicieron lo que no hacemos en nuestra cultura, ni aquí ni en ningún otro país. Los judíos probablemente hasta hoy practican lo mismo en buena parte, a menos que se case con una gentil, un muchacho, pero si no, ellos se atienen a esta ceremonia. Para ser bien claro, porque hay textos, hay cosas que dicen más adelante en ese mismo capítulo, lo que yo leí, que uno no sabe cómo colocarlos para armar el rompecabezas. ¿Por qué José estaba en otro lugar? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué José estaba en un lugar? ¿Ellos se casaron y no fueron a San Bernardino para la luna de miel? No solo porque no había San Bernardino allí, pero había algún lugar para ir de luna de miel, estoy seguro. Permítanme explicarle una vez más, porque yo ya lo dije otras veces, una vez más, cómo los judíos se casaban y cómo esto prueba que el casamiento de ellos fue realmente así. Vamos a partir desde el primer paso. Un muchacho se enamora de una chica y le guiña el ojo y le dijo, me parece que me gustas. Y ella dice, y a mí también me parece lo mismo, que yo te gusto, o a mí me gustas. Bueno, ellos se hablan por ahí. Entonces el joven sabe perfectamente bien cuál es el próximo paso. Tiene que ir al papá de ella. Al principio tiemblan y golpean rodilla con rodilla, pero poco a poco va entrando en confianza. Y más si el papá tiene barba larga y habla, truena, y que vienes ahí, y pobrecito, ya está deshecho. Pero bueno, entonces él vaya ahí. Dice, a mí me gusta tu hija. El papá ya sabe de antemano por qué viene, porque la hija le habrá dicho. Bueno, entonces viene, entonces ahí hay una ceremonia. Miren qué casamiento, ¿no? El papá arregla con el futuro, alguien dijo nuero, yerno es. Entonces, acuérdate. Bueno, y entonces ahí ellos arreglan y hay una ceremonia entre el papá de ella y el futuro yerno. Y siempre en esos casos había una copa, por eso la copa en la cena del Señor, por ejemplo, cuando Él instituyó el nuevo pacto, pacto significa testamento, y había una copa. Hoy sellamos con un sello y entonces no, había una copa con vino, pero vino no que embriaga, vino verdaderamente auténtico vino, y entonces ellos con esa copa, algo un poco parecido, pero no igual como brindan ahora. Pero esa copa tenía mucho significado. Por ejemplo, en la cena conmemorativa, en la cena en el aposento alto, cuando el Señor estaba instituyendo la cena del Señor había más de una copa, porque cada copa significaba algo, y a tres por lo menos. Bueno, en el casamiento, cuando ellos estaban juntos, entonces ellos acordaban, y el joven tenía que venir no con guaraníes, con dólares, porque ella valía mucho, ¿no? Entonces tenía que pagar. Bueno, estoy hablando en forma, ustedes saben cuál es la parte literal y cuál no. Él tenía que venir con un dinero, no necesariamente comprarla, aunque muchos en el Medio Oriente lo hacen, pero él tenía que pagar ciertas dotes por ello. Entonces él pagaba, quizás era a veces una suma simbólica, tenía que pagar, y ellos tenían allá un dicho, es decir, una declaración que decía: se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Estas tres cosas, anoten: se pagó el precio, se selló el pacto, ella me pertenece. Cuando ustedes leen en Juan capítulo 14, no hace falta que busquen ahora, donde dice a ver qué es lo que dice, para no decirlo de memoria, ustedes van a decir: no, ese está fallando, yo no estoy fallando. Vamos a leer, yo voy a leer esta parte un poquitito nomás para ubicarnos mejor. Dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto es muy importante para lo que estamos hablando, porque lo que el Señor está diciendo, está comparando a la iglesia como esposa y a Él como esposo. Cuando ustedes leen en Mateo 1, donde recién leímos, y allí dice que José supo que María estaba esperando bebé. Ella estaba encinta porque había ocurrido algo. Una vez que José arregló con el papá de María, que se va a casar con ella, ellos hicieron: se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Ahí se concretó eso. ¿Qué pasó luego? Ellos no fueron de luna de miel. Ella seguía siendo virgen. Y eso en todos los matrimonios, no solamente María. Así era. Y él también. Entonces él le decía: tesoro, o no sé cómo le decía, si hablaba inglés, dijo: honey, que quiere decir miel, yo me voy a preparar el lugar. Y Jesús dijo: si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Porque el Señor Jesús tiene el mismo pacto con la iglesia. Cuando yo termine de preparar el lugar, dijo José, yo volveré para tomarte. ¿Y cuándo vuelves? Yo no sé. Había dos cosas de las que dependían su regreso: uno, que termine de preparar el lugar, y otro, que el papá le diga, el papá de él, puedes ir, porque el papá sí era medio raro, y para hacer sufrir al pobre muchacho, no le daba autorización. Bueno, entonces él decía, por eso Jesús en Marcos, cuando él habla acerca de su regreso, dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun el Hijo. Hasta ese detalle se cumple el matrimonio entre la iglesia y Cristo con el matrimonio entre un joven y una señorita. Era exacto, o sea, la figura, por eso la figura de la comparación entre un matrimonio bien hecho y la relación entre ambos, el joven y la señorita, y posteriormente con el matrimonio que contrajo el Señor con su iglesia, es demasiado parecido. Hay demasiado sinónimos allí, hay exactitud perfecta. Por ejemplo, cuando él dijo: se ha pagado el precio, ¿no pagó el precio el Señor por su iglesia? ¿Se ha sellado el pacto? ¿No selló el pacto con su propia sangre al derramar por nosotros? ¿Ella me pertenece? ¿No le pertenece a ella porque él la compró? Es decir, para que veamos que los detalles en relación al nacimiento de Jesús no rondan en torno a la perpetua virginidad de María, que es un engaño y una mentira, que vino siglos después. Pero donde hay gran y solemne similitud es entre el matrimonio de José y María. Ambos eran, a no dudar, ambos, insisto en esto, porque hoy en día muchos jóvenes piensan que ellos pueden andar con cuantas mujeres quieren, pero tienen que casarse con una virgen. Ella tiene que ser pura, él no. Pero es exactamente lo mismo para el hombre y la mujer en el campo cristiano. Por eso yo no tengo la menor duda de que José era también un joven puro, nunca había convivido con ninguna mujer, ni casada ni soltera, no fornicó ni adulteró, nada de eso, sino que llegó al matrimonio en pureza tal y como María. Ahora, cuando ellos pactaron el matrimonio, por supuesto se fueron, cada uno a su lado. Ella quedó con el papá y la mamá, y si tenía hermanos, con sus hermanos. Pero ellos eran desposados. Ahí está la diferencia, entre pequeña diferencia entre casados y desposados, porque se pertenecían, pero no consumaron el matrimonio. La consumación del matrimonio es la luna de miel para nosotros, que luego se convierte en luna de hiel. Pero de todos modos, esa noche es miel. Las noches que siguen cambian, por lo menos para muchos. Entonces, aquí es donde difiere demasiado, ya en el matrimonio mismo. No había marcha de Wagner o de Mendelssohn o de Handel, nada de eso. Simplemente en algún lugar, bajo una planta de mango, el papá de María y el joven José, que no era tal vez muy joven, se concretó el matrimonio. Pero la cosa iba muy en serio. Entonces, de allí en adelante, ella quedó allí y él le dijo: mira, yo me voy a preparar el lugar donde vamos a vivir, así que tú quédate en la casa. Ocurrió algo en el interín. En ese tiempo que ella se quedó, vino un ángel y le habló y le dijo que ella va a concebir. Ella sabía que José no podía volver tan pronto, que ella va a concebir. Ella dijo: ¿cómo puede ser eso? Yo no he convivido con ningún hombre. No, el Espíritu Santo te hará sombra. O sea, la acción del Espíritu Santo hará que tú concibas sin intervención de hombre alguno. José, estando en su trabajo, preparando el lugar donde iban a vivir, se entera que María está esperando bebé. Ahora, era posible, en este caso no ocurrió, era completamente posible, por eso la ley mosaica preveía que si un joven se desposaba con una mujer y en ese periodo, mientras ellos no consumaron el matrimonio, no se unieron, ella le era infiel, sería apedreada. Vamos al texto bíblico que habla de esto. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Deuteronomio 22. Si ustedes tienen la Biblia abierta, vean cómo Dios previó todos estos detalles. Así que vamos a leer enseguida Deuteronomio. Ya encontraron la cita, ¿no? No sea que luego digan que yo estoy inventando para que todo me salga bien. Voy a leer en el versículo 22, donde dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Este es el caso donde ya ellos están viviendo juntos y hay adulterio. Ambos morían, el hombre y la mujer. Ahora veamos el versículo 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, el típico caso de María. Repito, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos, a la muchacha virgen que ya es desposada, a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Ella ya era esposa, no había consumado el matrimonio. Consumó el matrimonio extramaritalmente. Vean ustedes lo que dice después. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todavía el 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, es decir, obligare a ella sin su voluntad, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Vamos a parar allí. Entendemos ahora un poco mejor el capítulo 1 de Mateo, donde estamos leyendo, para poder ver algunos aspectos relacionados con el matrimonio. Yo estoy tratando de ser tan claro como para que cuando ustedes, cuando sigamos juntos estudiando el Evangelio de Mateo, podamos sacar el máximo provecho. Noten que Dios da demasiada importancia al matrimonio. Si nosotros diéramos la mínima parte de importancia al matrimonio que Dios da hoy, no habría prácticamente divorcios, no habría separaciones, no habría nuevas nupcias, no sería necesario, no habría falta de lealtad. Dios no bendice matrimonios falsificados. Cualquier matrimonio que no está de acuerdo a la voluntad de Dios entre los cristianos es igual o peor que los de los incrédulos. Hay un tipo de matrimonio que Dios bendice. Y no importa si hubo oración especial o algo así, hubo o no, no tiene importancia. Lo importante es que ambos vayan al matrimonio vírgenes y que se casen, ciertamente, si es cristiano, cristiano con cristiana. Es decir, ella y él de convicciones cristianas. Por ejemplo, a los judíos les era totalmente prohibido casarse con paganas, cananeas, jebuseos, heveos y todos esos pueblos que ellos conquistaron, y que había muchas chicas lindas allí, pero ellos no tenían derecho de casarse con la que no era judía. Ahora, siguiendo la lectura, hoy notamos que hay muchos que gozan del privilegio de la consumación del matrimonio y van al matrimonio vía fornicación. ¿Cuál es la diferencia entre el adulterio y la fornicación? El adulterio es cuando una persona es casada y va y se junta con otra mujer casada o soltera. Si es casada es doble adulterio. Si es soltera es parte del adulterio. Él es adúltero, pero la muchacha que se junta con él es fornicaria. Y hay muchos que consuman el matrimonio, completan el matrimonio. ¿Se dirá cómo? Sí. Pablo, escribiendo allá a los corintios, él dice: ¿no sabéis que el que se junta con una ramera es uno con ella? Quiere decir que un hombre casado, para ponerlo bien claro, que tiene a su esposa y viaja por asuntos de negocio y va a la cama con una mujer, ella es esposa de él, él consumó el matrimonio con ella, porque se consume el matrimonio en la cama, no en el registro civil. Para ser más claro, ya es imposible. Así se hayan anotado o no. Y muchos hoy en día, yo oigo, especialmente aquí en este país, muchos dicen, no, pero no se casó por iglesia. Como que el casamiento por iglesia es algo que, eso sí, eso es serio. No, se casó solamente por civil. Y muchos ni siquiera eso, viven en concubinato y piensan que no están casados. Están equivocados. La cuestión registro civil, casamiento por iglesia, todo eso, eso vino después. En los pueblos donde no imperaba el caso de, alejándonos de Israel ahora, los otros pueblos, ellos solamente se estaban de acuerdo de unirse y en cosa de media hora después de conversar y conocerse, ya iban a la cama y ya eran esposos. ¿Qué los hacía esposos? ¿Qué le hacía a ella esposa y a él esposo? El encuentro sexual, así de sencillo. Y ya está. Y Dios dice, eso hay que tener en cuenta. Ahora, él decía, si hay un hombre que encuentra a una muchacha por ahí y se une con ella sexualmente, debe tomarla por esposa y cumplir sus obligaciones de esposo. Él dice, no, si yo era solamente para pasar un rato. Ahora se va a hacer un ratón. No va a ser un rato. Rato, ratazo. Ahora de por vida están unidos. Por eso es tan importante llegar al matrimonio en perfecta virginidad. Esto es para ambos. Yo quería insistir en esto porque creo que esto es necesario, a menos que en este país esto no sea un problema y todo el mundo va al matrimonio vírgenes. Noten lo que dice en hay tanta provisión. Por ejemplo, en Éxodo 21, ustedes creo que tienen en el bosquejo, versículos 7 al 10, dice: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, en aquella época hubo esclavitud, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, es decir, el patrón que la compró como esclava y luego ella se casa con el hijo del patrón, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal. Todo lo que es el deber conyugal, el mantener, ¿qué quiere decir esto? Mantener a ella como esposa es deber de él. Esto es en Éxodo 21, 7 al 10. No todo esto se aplica a nosotros, ya que se trata de una mezcla de esclavos y aquí naturalmente no tenemos esa situación. El hombre que toma por esposa a una mujer, si luego la abandona, debe responsabilizarse por ella, techo, alimento e hijos. Bueno, usted dirá, ahora me siento un poco mejor, porque ya no es tan grave. Yo trabajo, tengo salud y voy a mantener a mi otra mujer y mi otra más. No, pero no es así tan fácil. Algunos mezclan la cuestión matrimonio con la cuestión salvación y piensan que una persona que es infiel, como que si hubiese alguien fiel, ¿verdad? Si tomamos las palabras de Jesús, la cosa cambia mucho. En un buen grado, aún aquellos que van vírgenes al matrimonio, son vírgenes en el sentido físico, pero no vírgenes en el sentido espiritual. Por eso Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él va más allá. Quiere decir que en cierto modo todos estamos igual. Nosotros no estamos hablando ahora de la virginidad espiritual, estamos hablando de la física. Y muchas veces lo uno sigue a lo otro. Hay otra traducción en Éxodo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fue desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esa es la versión de la paráfrasis. Qué serio. Ahora, la importancia del matrimonio se nota también en Deuteronomio 20. Vamos a leer en Deuteronomio 20, versículos 5 al 8. En gran parte, la familia, los padres, o sea, los esposos y sus hijos, derivan de cómo se comenzó, cómo todo comenzó. Así serán felices o infelices. Y luego no saben a quién echar la culpa. Esto que estoy diciendo ahora es muy bueno para los jóvenes que todavía no se casaron y que viven la vida como solteros, de verdad. Dice en Deuteronomio 20, 5 al 8, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro estrene. El joven que tenía la casa que edificó pero no la estrenó, si había que ir al servicio militar, los muchachos tenían que ir 20 años arriba al servicio militar, vaya y estrena la casa. Tanta importancia Dios dio. ¿Y quién ha plantado viña y no la ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer? Típico caso que José y María. Y no la ha tomado. Una cosa es desposarse y otra cosa es tomarla. Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Cuatro categorías: el que edificó casa, el que plantó viña, el que se desposó y el pusilánime que tiembla. Eso también puede venir muy bien para los hermanos, aquellos hermanos que todo el tiempo dudan de todo, que ay, no podemos encarar eso, ah, no lo vamos a lograr, ah, esto es un presupuesto muy alto o algo así. Mejor no te metas en esto, porque no solamente tú no vas a dar nada, sino que vas a influir negativamente en otros. Entonces, cuando iban a la guerra, el oficial preguntaba: ¿alguno de ustedes se ha desposado pero no se unió con su esposa? Yo, señor. Afuera, contento y feliz. Por un año no iba a la guerra ni al ejército. ¿Alguno de ustedes plantó una viña y aunque tenía una planta nomás ya levantaba la mano y se iba? Ese era paraguayo. Después decía: ¿alguno de ustedes qué más? ¿Edificó casa? Apenas chiquitita, como un excusado, pero ya era casa. Bueno, vaya, no estrenaste tu casa, tu palacio. Y por último, algunos de ustedes, ¿qué más? Es pusilánime, medroso, bueno para nada. Yo no quería levantar alto la mano, pero levantó un poquito para que vea por lo menos el oficial. Váyase. Pero todos vieron quién se fue. Le gritaron: ¡inútil! Pero él se iba feliz y contento. Ustedes, los útiles, vayan que los maten ahí. Yo me voy. Yo no sé qué haría yo. ¿Qué le parece? ¿Qué haría Villanueva, no? ¿O hermano Ramón? Yo no sé qué haríamos nosotros. Pero yo buscaría la manera de irme a algún lado. O justamente si fuera soltero, porque a esa edad la mayoría son solteros, me desposaría. El problema era que no siempre se sabía cuándo habrá que ir a la guerra. De repente había que ir. La gente no se preparaba. Por eso había una trompeta que tocaba que había que ir a la guerra. Entonces, todos los jóvenes de esa edad y hasta cierta edad tenían que ir el trompetazo que escucharon para salir a la guerra. Y ahí se les decía que hay una invasión que está viniendo y que tenemos que ir al encuentro y no se sabe quién va a morir y quién no. En la guerra es siempre así. Pero vean ustedes, el punto nuestro no es todo esto. El punto nuestro es que dentro de esa categoría, Dios tanto valora el matrimonio, que no quería que alguien que se haya desposado haya seguido fielmente, en Israel se hacía esto, los pasos necesarios, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece y ahora yo voy a la guerra, me matan y entonces otro la va a recibir. Y Dios no quería que el hombre que cumplió con las obligaciones que le corresponden, el joven, también consuma el matrimonio, se una con ella, vivan juntos, tengan su familia, porque ese era el sueño del joven. Digo esto para que veamos cuán importante es para Dios cada matrimonio. Ahora ustedes preguntan, y de hoy en adelante, aquellos que me digan dentro de 50 años, y alguien dirá: ¿y usted qué cree que va a estar acá? ¿Y dónde voy a estar? mientras vivo voy a estar acá. ¿Y usted cree que va a vivir en ese? Y claro que sí, yo vivo eternamente. Ahora, en el cuerpo, fuera del cuerpo, eso es otra cosa. Ahora, entonces, yo le voy a decir, ay, mire, no aguanto más, este hombre es un ogro, es un inútil, bueno para nada, no sirve para nada, es un mujeriego, y esto es muy común. Y entonces dice, ¿qué hago? Digo, dime una cosa, ¿tú estuviste en la clase el día, qué fecha es hoy? ¿Eh? 11. El día 11 de julio del 2004, sí estuve, ¿y no captaste la onda? Ah, sí, pero me olvidé. Ah, bueno, entonces chao. Deje que te aconseje otro. Tú tenías que haber captado la lección. Dios dice a Israel que Él mismo se desposó con Israel. Vean en Isaías capítulo 62, versículo 5. Dios es la única institución que se compara a la iglesia con Cristo y a Israel con Dios. Es el matrimonio. Dice en Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Esto en Isaías 62:5. En Oseas 2:19-20, oigan esto, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas 2, 19 y 20. Y vean ya en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, dice Pablo a los Corintios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El mayor problema en la iglesia en los días de Pablo y hoy son las falsas doctrinas. Cuando los hombres comienzan a coquetear con el ecumenismo, como hacen hoy, están entrando en contacto y están adulterando. A tal punto que se unen con todo tipo de creencias que no corresponden a los cristianos. Allí hay infidelidad. Israel se prostituyó tras los ídolos de los paganos y sus religiones. ¿La iglesia acaso no se ha prostituido tras los ídolos en nuestros días? Vean ustedes en las ciudades, en muchas de ellas, especialmente ciudades relativamente chicas, está una tremenda estatua que es la protectora o el santo protector de la población. ¿Qué es eso? Eso es prostitución espiritual. Sin embargo, tanto Israel como los que fueron redimidos mediante el sacrificio de Cristo tomarán un solo pueblo, el pueblo de Dios. Veamos ahora en Deuteronomio 22, ya vimos esto, 22, desde el versículo 22 hasta el 29 vamos a leer ahora, para que todos entendamos. De nuevo, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Pregunto, si hoy se aplicara esta ley, ¿qué solución encontraríamos o qué cosa andaría mejor? Alguien diría, no, el adulterio no, porque después vendrán las pedradas. Me sacan a la calle tal, ahí en la Plaza Uruguaya, y me apedrean públicamente. ¿Solo por eso? ¿Por una cosa tan tonta? Sí. Esa era la ley. Si hubiera, pero a lo mejor habría que apedrear primero a los que apedrean. Porque ¿quién va a apedrear? Tiene que ser alguien que no está en ese problema. Ahí hay que encontrar. ¿Y dónde están ellos? Todavía no nacieron, allí están. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, Bueno, ahora no hacen eso, ¿no? Toman un taxi y se van al privado. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Ustedes se imaginan, dos jóvenes, hombre y mujer, uno separado del otro. Ustedes apedrean a ella y nosotros a él. Eso sí que era de ella. Menos mal que hoy no hay aquí en Paraguay eso. La población de los 5 millones bajaría a 1,5 millones tal vez. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven, a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque si él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare una joven, versículo 28, virgen, que no fuere desposada y tomare o la tomare y se acostare con ella, que está el matrimonio, se concreta así en segundos, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, es decir, su esposa, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Deuteronomio 22, 22 al 29. ¿Cuántos hombres y mujeres se han casado apurados? Porque primero consumaron el matrimonio y después se casaron. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Es como decir, primero sepultaron y después murió fulano. Había un caballero aquí en Paraguay que yo escuché de un político que murió. Y él decía, yo no voy a decir quién, ustedes se darán cuenta. Dice, es el único país donde una persona muere a las 2 de la mañana y la matan a las 7 del mismo día. Este versículo 22 nos habla de un caso comprobado. Noten, si un hombre hallara a una mujer y se acostara con ella, y fuere comprobado, ¿por qué eso? Ajá, porque la muchacha podría acusar falsamente al joven, queriendo casarse con ella. O sea, ella le quiere a él y no sabe cómo obligarlo. Entonces va y lo denuncia y dice, él convivió conmigo. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen, versículo 28, que no fuere desposada, es un caso que, donde ella no tiene compromiso matrimonial, y la tomare y se acostare con ella y fuere descubierto. Las muchachas mienten igual como los hombres, y sobre todo en estos casos. Entonces claro, ese es un subterfugio, para es una cuña donde se puede hacer que funcione la ley que no existe. Entonces ella iba y se presentaba a las autoridades y decía, fulano de tal me obligó a convivir con él y no quiere ahora tomarme por esposa. ¿Y dónde vive él? En la calle tal, número tal y todo eso. Ella sabe todo. Entonces, pero es mentira. Supongamos así, es mentira. Y bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Quién vio? ¿Quién lo sabe? ¿Y cómo va a probar? Pero si no hay prueba, no se puede obligar. Hasta este detalle Dios es tan justo. Así que el versículo 22 nos habla de un caso comprobado de adulterio. Bien, en el último lugar ya vimos de qué se trata. ¿Qué pasaría hoy si tuviéramos que vivir bajo estos principios? Yo les voy a decir qué pasaría. Uno, el aborto sería prácticamente inexistente. Hoy, el día pasado leí una estadística, como Estados Unidos es un país donde hay estadísticas de todo, hasta cuánto fideo come cada uno, decía que en los últimos 30 años, solo en Estados Unidos, 50 millones de bebés fueron sacrificados en el vientre de su madre. Eso es lo que se reporta. ¿Cuánto ocurre que no se sabe? 50 millones en 30 años. Distribuyan esto por año y verán lo que pasa. Segundo, las señoritas que se casaran serían prácticamente todas vírgenes. Tercero, no habría madres abandonadas, porque todas ellas serían protegidas y alimentadas por el padre de los chicos, así estén juntos o no. Y cuarto, el soltero no fornicaría y la casada no adulteraría. Prácticamente no existiría. Usted dirá, bueno, ¿y los judíos cumplieron? No, no, ellos no cumplieron. ¿Saben qué hizo Dios? Pero yo no quiero que me interpreten mal. Vayan ahora a Éxodo 20, 25. Este texto yo les di varias veces. Esto era ley estricta. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Éxodo 20, 25. Dios dio estatutos y decretos que no solamente eran difíciles, eran imposibles. Menos mal que esto es así. Y pasen de Ezequiel 20, 25 a Romanos 8, para leer los versículos 3 y 4. Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Lo que era imposible para los hombres por la ley, porque Dios dio leyes tan estrictas que solamente Él podía cumplirlos, y se cumplieron. Dios las cumplió en la persona de su amado Hijo. Él nunca cometió un solo pecado. No solamente estos pecados relacionados con la cuestión esposa y esposo y adulterio, fornicación, todo esto, sino otros pecados. Ahora, si Dios no aplicara su justicia, entonces tendría que barrer, o si Él nos aplicara hoy, a toda la raza humana. Y así lo hizo en el diluvio de Noé. En esa época, toda la raza humana fue barrida del planeta, excepto una familia, la familia de Noé. Por eso dice, por los cuales no podrían vivir. Allá en la primera asamblea de la iglesia que se llevó a cabo en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, tuvo lugar algo bien interesante. Se discutió la cuestión de qué sí, qué no, especialmente si extendemos el evangelio a los gentiles también, y gentiles y judíos hacen una sola iglesia, etcétera. Escuchen estas palabras de Pedro. El pasaje está en Hechos 15, 10 y 11. Hechos 15, 10 y 11. Ellos cada uno, bueno, varios hermanos hablaron. No cada uno, porque eran muchos. Pero los líderes hablaron. ¿Qué hacer? Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y alguien aquí que está dice, qué bien, porque si hay alguien adúltero o fornicario o las dos cosas, soy yo. Y pensé que ya se me cerró la puerta del cielo. No, no dice tal cosa. Ni yo dije eso. Ni tampoco dice que hay licencia para vivir cualquier cosa. Lo que Pedro dice, no impongan yugos pesados que ya lo llevó el Señor. No estamos hablando ahora si la persona es o no es salva, que viola los principios divinos relacionados con el matrimonio, por ejemplo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la persona que hace tal o cual cosa es o no adúltero, sí o no. Si la cuestión de Si usted quiere tener cualquier matrimonio, si usted se casa y dice, yo me voy a casar y vamos a vivir con mi esposa como perro y gato. Ustedes saben que ellos siempre pelean, son dos animales que siempre pelean. No pongan a los dos juntos en una jaula. Y están, sin embargo, se casan. Y así es. Ahora, si usted quiere tener un matrimonio feliz, no busque las técnicas que le ofrecen los psicólogos. Ellos no tienen. Son técnicas que no funcionan. El secreto de un matrimonio verdaderamente feliz radica en la forma como comenzamos. El edificio que soporta todos los huracanes y los vientos y las tormentas y hasta a veces los temblores. Por ejemplo, en las zonas sísmicas no se construyen prácticamente edificios de ladrillo. Ustedes no van a encontrar prácticamente ningún edificio hecho de ladrillo en la zona oeste de Estados Unidos. Pero en Chicago, por ejemplo, y en esa zona, está lleno de edificios de ladrillos. Es muy pesado, tienen que ser edificios antisísmicos para que aguanten los temblores que vienen cada tanto. Yo ya me acostumbré tanto a esto que todo lo que uno duerme a veces, brrr, las ventanas, digo, bueno, hay terremotos, está bien. Uno más. Pero otra gente que no está acostumbrada tiene mucho miedo, pero yo prefiero esto y no esos tremendos lluvias y monzones y todo esto que viene y inunda todo. No, eso no me gusta. Temblores mejor. Está todo en seco. Imponer. Si yo hablo de estos principios morales, hablo para que uno lleve una vida fructífera, útil y sea feliz. La salvación, el Señor salva a los pecadores y no se impone ninguna carga, porque en lo concerniente a la salvación, toda la carga ya la llevó el Señor. Así que Pedro por eso se levanta y dijo, ¿para qué vamos a imponer ciertas cargas a ellos? Que ni nosotros ni nuestros hijos pudimos llevarlas. Así que si usted tiene un pasado que está arrastrando, que le molesta a su conciencia, recuerde, sus pecados le son perdonados. Pero si usted está medio sufriendo y hay tensión y todas esas, son consecuencias de lo que usted hizo. Ahora viene la realidad, la ley de la siembra y la cosecha está siempre en pie. El que siembra adulterio o fornicación, eso va a cegar, probablemente en sus hijos y hasta en sus nietos y tal vez bisnietos. Menos mal que Dios no aplica su justicia en relación a nuestros matrimonios fracasados. Menos mal que Él no nos aplica su justicia debido a la fornicación y adulterio. Dios nunca sacrificó ninguno de sus atributos. Por ejemplo, Él es justo. Si Él va a perdonar luego y no aplicar su justicia, Él sacrificó uno de sus atributos, la justicia. Pero no pasó eso. Esa justicia divina fue cumplida en su Hijo, Jesucristo. Permítanme enumerar unos cuantos atributos de Dios, que solamente Dios es esto. Soberanía, rectitud, justicia, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, amor, vida eterna, inmutabilidad, veracidad, todos estos son atributos divinos. Ellos están en pie, están intactos. Y Él nunca sacrificó uno de ellos para como que, bueno, ahora ya no voy a aplicar la justicia. Voy a ilustrar esto así. Una madre dice al chico, no metas el alambre en el enchufe, es lo que va a hacer el chico, y le da un golpe eléctrico. ¡Ay! Comienza a gritar. La mamá le dijo, si lo haces yo te voy a dar una buena nalgada, lo vas a recordar toda tu vida. Pero como el chico comenzó, algunos sí que saben hacer berrinche y bueno, y entonces saben que se compadece, la madre va y le lleva. ¿Y dónde está la nalgada? Sacrificó la justicia, que era justo que reciba esto, por el amor. Dios no hizo eso. No, ¿cómo no? Si aplicó el amor. Sí, pero primero se cumplió la justicia divina. ¿Saben en quién? En su amado Hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.